¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de La Escucha Parlante, esta vez acompañados por el gran Juan Pablo Quintero Pomar, conocido como JP o JP, que es médico cirujano y que actualmente se desempeña como especialista en cirugía cabeza-cuello y también en cirugía oncológica en mama. Y también es comiquero, fanático de los cómics, de los videojuegos y tuitero. ¿Cómo estáis, JP? Bien, aquí en una tarde fría de domingo, fría para lo que se puede pedir a un santiaguino. Algo es algo. Acá, al menos, bueno, yo estoy acá en Ancud, tú sabes, Ponchiloé. Sí. Está heladito, pero no tanto. Aquí estamos al lado del mar. No, que la mañana amaneció con ese rocío que bordea la lluvia y niebla ¿Ya? densa. Ya. Que para mí son las mañanas o los días fin de semana, para mí perfecto, porque me imagino que estuviera como en las tierras altas de Escocia, así como Corazón Valiente. Para mí es el clima Ya. ideal, ese para mí es el clima ideal. Rico. Debo asumir que soy inviernista. Ya, para nada veranista. No, no, y en eso yo estoy seguro que mi papá que tú conoces comparte, tenemos una tolerancia al calor horrorosa. Estamos Horrorosa. en el mismo equipo, estamos en el mismo equipo. Yo también, No. otoñista, inviernista, por Sí. siempre. O como mi madre siempre ha dicho, con el frío uno siempre se puede abrigar más, pero el calor llega a un tope donde no te puedes sacar más ropa. Yo, ¿sabes qué? Digo exactamente lo mismo cuando me preguntan. Yo le digo, pero si siempre te podías abrigar, siempre te podías algo, Sí. te podías poner algo más, pero en verano, ¿qué te sacáis? O con el calor, ¿qué te sacáis? La piel, no podís. No. No, y esa sensación de agobiado, calor pesado, sobre todo si es húmedo, oh, horrible. Latigudo. Y mi papá en su departamento y yo en el departamento que tengo tenemos la mala suerte que en el verano, el atardecer, el sol cae a las ventanas de todo el departamento. Ya. Entonces es el horno en la tarde. No, Ya, no, bueno. inviernista, 100% inviernista. Del mismo team. Oye, JP, bueno, hoy día vamos a hablar de música, de ¿Ya? medicina, del área de la salud también, Por que supuesto. es donde tú estás desenvolviéndote profesionalmente. Algunas anécdotas de quirófano, de la vida, de cómics, videojuegos, etcétera. Bueno, y como primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas tú ya en el oficio, en la profesión de En la trabajar en profesión, cirujano? yo me titulé como médico general el año 2009, en diciembre, o sea, empecé a ejercer la medicina el 2010. Así que como Ya. médico llevo 12 años. Ya. Terminé la especialidad de cirugía general el 2016, o sea, el 2017 empecé a ejercer como cirujano general, ahí serían 5 años como cirujano general. Y esta subespecialidad en cirugía de cabeza y cuello y cirugía oncológica de mama, terminé la subespecialidad en la Católica ahora en mayo, así que serían un par de meses. Pero Ya. son 12 años ya con cartón en mano como médico. Entre estar ejerciendo y estar estudiando. Bueno, eso es Sí. una constante en tu profesión, que es estar actualizándose, estudiando, como que nunca se deja de aprender. Nunca. Jamás vas a dejar de estudiar. Eso es algo que si uno no lo tiene claro desde el día uno, mejor elegir otra profesión. Si uno quería algo tranquilo, detenerse ahí, parar, esto no es para eso. Y lo que le digo muchas veces a muchos alumnos que se estresan y que a veces les bajan las notas, digo, esta no es una profesión para genio, es una profesión No. para gente constante. Claro, tiene que ser perseverante. Perseverancia, si no es, los genios están para astrofísica, están para física cuántica, pero no para medicina, porque ellos están teorizando el mundo. Aquí tú eres, y eso, y algo que con mi papá hemos conversado muchas veces, a pesar de que los médicos tienen un muy, muy buen ingreso, cuando tú hablas de las profesiones blue collar, white collar, los médicos son una profesión que gana como white collar, como collar blanco, como ejecutivo, pero trabajan como blue collar. Entonces es de constancia, es de estar el día a día viendo pacientes, no es de ejecutivos, de reuniones, ni informes, no, esto es ahí encima, al frente, en la línea con los pacientes, sea en consultorio, sea en la consulta, sea hospitalizado, sea en la urgencia, en la UCI, en la UTI, pero tú eres una persona de servicio, como el vendedor de Falabella, como el que te echa bencina, tú interactúas con personas, es uno a uno. Tienes que estar constantemente haciendo. Sí, pues la diferencia es que aquí la bomba de bencina me la cambian cada 20 minutos, entonces tengo que actualizarme cada 20 minutos. Claro, claro, intenso. En ese sentido, muy intenso. Oye, bueno, dentro de la profesión sabemos también que, o sea, y de las profesiones en general, uno normalmente tiene sus caballitos de batalla y como para ir escuchando, para de repente inspirarse, motivarse, sus playlists, su música, sus grupos preferidos, etcétera. Tú mencionabas delante, antes de partir el streaming, que, bueno, vamos a hacer una selección de varias canciones, pero vamos a partir con Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. ¿Y por qué esa canción? ¿Qué te llama la atención de esa canción? Tanto esa canción como muchas de las que conversamos que eran de mi interés, no sé si yo creo que también te puedes incluir dentro de ese grupo, pero una generación de gente que creció con las playlists de los papás. Exacto, sí. O sea, por ejemplo, para mí, desde chico, cuando íbamos a Melipilla, era mi abuela. Uh-huh. Para mí, la Radio Infinita y la Radio Horizonte eran era lo que sonaba. Claro. Estoy hablando de carretera. Por eso, exactamente, la playlist de carretera. Y era la playlist de carretera, la Horizonte y la Infinita. Y estamos hablando de alguien que yo tengo 37 años. Entonces, en los 90, cabro chico, lo que sonaba fuerte era la música de los 70 y los 80. Y empezándola de los 90. Y además la gracia que tiene Sweet Home Alabama y muchas de estas canciones tipo Creedence y medio redneck es que es como una música tranquila, pegote, alegre, pero te hace trabajar. Entonces para mí está sonando, es como ya, vamos conectando la vía al paciente, vamos durmiéndolo, preparando las bombas, abriendo las cajas de la arsenalera, vamos a lavarnos. Entonces como empezando, como preparándose. Songs about me quedé pegado pensando en lo que tú me decís de las canciones que escuchaban nuestros padres. En este caso, ¿Sí? yo me acuerdo que tu Tai también me pegó Cat Stevens, bro. ¡Uf! Porque se lo pegó a mi papá, ¿cachai? Entonces mi papá siempre andaba con el Cat Stevens para arriba y para abajo, y ahí tengo como alguna herencia del Enrique. Me pasa lo mismo con Cat Stevens. No te lo mencioné dentro de las listas de música de pabellón, porque habitualmente las canciones de Cat Stevens son mucho más tranquilas, son para estar tranquilo en la Más reflexiva. casa, y es fundamental el tipo de música que tú pongas en pabellón en el momento en que lo estás poniendo y la gente que lo está escuchando. Claro. Y eso incluye al paciente. Claro. ¿Por qué? Porque hay procedimientos quirúrgicos que no necesitan anestesia general. Tú, por ejemplo, no es mi caso, que no soy ginecólogo, pero las cesáreas son con anestesia en la espalda, la famosa epidural. El paciente está despierto. Pero también tengo pacientes que les tengo que hacer epidurales y tengo que hacer el procedimiento del ombligo para abajo o sacar cánceres de piel que no necesitan que estén dormidos y ellos también van a estar escuchando la música. Claro. Entonces, es un poquito egoísta. Elegir tus propios gustos y no pensar en el paciente. De hecho, habitualmente cuando el paciente está despierto, por lo menos en mi caso, o no uso música, o le pregunto qué le gusta. Y en ese caso el paciente manda. Ah, En muy ese bien. caso el paciente manda, porque, o sea, que te hagan un procedimiento quirúrgico ya es una afrenta. Y una cosa que a veces a la gente o incluso a los médicos les cuesta dimensionar. El cirujano está tratando haciendo daño. Sí, pues súper Yo invasivo. estoy agarrando, obviamente suena medio psicopático, pero yo estoy agarrando un cuchillo, te estoy cortando y acuchillándote, te estoy mejorando. Entonces, el paciente sí lo siente porque está solo, habitualmente desnudo, con una capa encima o con una cubierta, con ruidos alrededor, gente que no conoce, entonces que más encima le pongan música que no le agrada, Claro. yo creo que para mí es una falta de respeto. Entonces, por ejemplo, me pasa, y como trabajo con pacientes con cáncer, una cosa que hago mucho, de hecho tengo con más de 300 procedimientos hechos, de 450, son instalación de catéteres de quimioterapia. Como la quimioterapia no se puede poner en las vías típicas de los bracitos, en las piernas, hay que dejar puesto una vía implantable bajo la piel que se tiene que pinchar cada cierto tiempo para hacer las quimioterapias porque son muchas y los medicamentos son tóxicos. Pero eso se hace en pabellón con anestesia local. Entonces, es un paciente que tiene cáncer, que está asustado, que va a partir quimioterapia, le vamos a hacer una cirugía. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente o pongo música clásica de fondo o música sin letra y que se quede tranquilo porque normalmente es con sedación, como las colonoscopías, que es como un pisco sour a la vena, como dice el anestesista, porque no están dormidos, pero, o sea, no están con un tubo, no necesitan asistencia para respirar, pero duermen siesta y igual escuchan el ruido del ambiente. Y entonces prefiero ahí ser más neutro o de frente no poner música. De todas formas, yo tengo una lista de música en pabellón, que es de donde saqué las canciones que te comenté, que dura alrededor de 6 a 7 horas, un poco más, que tiene música desde los 70 hasta los 90. Ah, ya bien variopinto. Bien variopinto, ¿por qué? Porque están seleccionadas y nos demoramos con una alumna de cirugía maxilofacial, una dentista, porque también tienen cirugías largas, varias horas en armar, porque son como las canciones icónicas de los 70, de los 80, de los 90. Entonces, alguien que tenga entre 25 y 70 años Va a las va a reconocer al reconocer menos. y le va a agradar. Claro. Y hay algunas canciones que eso en algunos artículos científicos lo han eliminado, o sea, lo han sugerido. Hay canciones que hay que dejar un poquitito fuera de las listas. Ah, que están como baneadas, ¿o no? Como baneada, por ejemplo, Stairway to Heaven. Claro, no sería muy O sea, en pabellón, durante la cirugía da lo mismo, pero si te claro. están durmiendo, para anestesia, te están colocando un medicamento que te va a dejar knockout y lo último que escuchas es Stairway to Heaven. Claro. O la contraparte, Highway to Hell. Están en la lista de ese artículo. Esas, por favor, no las pongan. Y todo lo que tenga que ver con rendirse y que se acabó, esas cosas, fuera de las listas, porque y es lo que a uno le pasa cuando está en su casa. O sea, si tú estás ahí viendo una película, escuchando música y te quedas dormido, habitualmente tus sueños tienen algo que ver con lo que escuchaste antes de dormir. Entonces, esa fuera. Y por eso, a pesar de que, y eso no creo que te aplique a ti, a mi señora que es un poco más chica que yo, pero a mí también, que somos más de generación 2000, nos aplica la música emo. es que van a ser el Dede, pero hay un montón de otras cosas más. Toda esa música emo yo trato de dejarla fuera. Claro. Es muy entretenida, pero pabellón no. Prefiero hasta poner reggaetón, salsa o otro tipo de cosas, pero también depende, de nuevo, en el contexto en el que estamos y con el personal con el que estoy trabajando, porque en el pabellón hay mucha gente. Eso a veces los pacientes o el común de la gente no lo cacha, pero normalmente hay más de 10 personas en tu pabellón, aunque sea simple el procedimiento. Está la arsenalera, el cirujano, con uno o dos ayudantes, ahí ya son 4 personas, el anestesista. El anestesista tiene un técnico de anestesia, que es un tenso, un técnico de enfermería, que le ayuda. Hay un pabellonero, que es un técnico de enfermería que ayuda a la arsenalera, y además la enfermera de pabellón. Ese es como el desde, para cualquier cirugía. Son N. Entonces, tratar de dejarlo a todos contentos igual cuesta. Me llama la atención, Denate, cuando tú decías esto del... ¿Sí? De las canciones baneadas, ¿sí? Se me imaginaba como de repente alguna película que uno no debería ver, por ejemplo, cuando anda en avión, así como ponerse a ver Zully. Mira, yo lo aprendí a la mala, porque cuando era chico me tuve que sacar las muelas del juicio. ¿Tú te sacaste las muelas del juicio? No me las saqué. Ya. ¿Te has sacado algún diente alguna vez? Sí, me lo he sacado. Ya, las muelas del juicio, como están metidas adentro del hueso de la mandíbula, es como más engorroso porque hay que abrir el hueso. Suena como que te estuvieran haciendo trabajos de construcción en la vía pública, pero dentro de la boca. Ya. Entonces, bien molesto. Y me acuerdo que cuando me lo hice en el hospital Fach, el cirujano maxilofacial me dijo, si querís trae música, pero trae algo que no te guste. Y yo no pesqué. Ya. Yo estaba en octavo básico, creo, pasando primero medio, estoy tratando de adivinar por la fecha, porque el pelota, yo llevé en el Walkman el tributo a los prisioneros. ¿Te acordás de ese álbum, no? Sí. No lo puedo volver a escuchar. Ah, claro, pues hiciste como que te condicionaste. Tengo que escuchar las canciones originales. El tributo ya no lo puedo escuchar. Lo escucho y se me viene a la memoria el hueso roto, el taladro, los comentarios de los cirujanos maxilofaciales decían, oye, vamos a tener que sacar el extractor de raíces. Sí, tráelo. Así como algo grave. Así ahora que estoy del otro lado, que me dedico a cirugía cabeza y cuello, no es una cosa súper banal. Pero para mí de chico era como, oh, se complicó esta cosa y están en mi boca. ¿Qué están haciendo? No he podido volver a escuchar el tributo de los prisioneros. No puedo. Tengo que escuchar las canciones originales del álbum antiguo o cosas en vivo, pero el álbum del tributo, cero. Entonces, pensando en eso, desde mi experiencia personal, como tratemos de poner música neutra cuando el paciente esté despierto, para que no se traumatice, porque uno no sabe, uno le puede prometer al paciente, o sea, no prometer, uno le dice, vamos a hacer todo lo mejor posible para que salga lo mejor adecuado, pero las cosas pueden ocurrir, pueden salir mal. Un catéter de quimioterapia, una cirugía súper simple que puede tardar 20 minutos, que es lo que me demoro yo cuando ando bien rapidito, pero he estado hasta 2 horas y media de repente, porque pasan cosas, no entra el catéter, hay que buscar otra vena, y eso es estrés para el paciente. Entonces, si fue una situación estresante y más encima le puse una música que a él le gustaba, pucha, qué lata. Claro, porque hacer la asociación después. Y esa asociación es importantísima. O sea, toda experiencia, por lo menos en mi ámbito, que es una experiencia traumática de por sí, que es intervenir a alguien, no tiene que intervenir con las experiencias personales de vida de las otras cosas. Ya. Oye, JP, mira, ¿sí? Si tú de repente tuvieras que decirme como cosas que puedas rescatar, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más rescatas de todos estos años de profesión? ¿Qué es lo que más te provoca placer de poder estar trabajando lo que trabajáis tú? Me voy a mutear porque hay unos perros ladrando justo acá afuera. Sí, sí, lo escucho. Cosas que me dan placer de lo que he hecho en estos últimos 12 años, pucha, te diría que todo. O sea, no me equivoqué en la profesión que elegí. A pesar de que he ido cambiando en el ámbito de la medicina en el que me he desempeñado, no han sido como un paso para el otro. Cada uno lo he vivido por su parte, porque he hecho un camino lento. Habitualmente, alguien que se titula hace una especialidad que dura 3 años, una subespecialidad que dura 12, en 5 estarías listo. Yo estoy hablando de 12. En 12 años hice una trayectoria que alguien, si entrara directo a todos los programas de subespecialidades o especialidades, tardaría 5 años, porque me di el tiempo de disfrutar y de hacer lo que me enseñaron a hacer. Entonces, trabajé 3-4 años como médico general. Yo estuve 7 años en medicina, quería trabajar como médico general. Trabajé en una consulta médica, trabajé en urgencia, el trabajo de los pacientes. Después me di cuenta de que eso no era lo que quería hacer para el resto y fui a la otra parte, cirugía general. Y después en la cirugía general me di cuenta que había cosas que me gustaban más, otras que no, que me gustaban más los pacientes, trabajar pacientes con cáncer, algunos tipos de cáncer. Entonces me fui por la otra cosa, pero he ido gozando cada momento de lo que he ido haciendo. No lo he visto como esto es una etapa por cumplir para algo más allá. Al contrario, esta es la etapa que estoy viviendo. Y al máximo aprendiendo, y después la que sigue es un escalón más, pero un escalón más que también lo estoy gozando. Entonces, momentos particulares o cosas así, no. Los 12 años de corrido han sido un goce, que lo he pasado bastante bien. Ya, perfecto. Es un todo. Oye, y mira, hace unos días yo estuve en un programa anterior hablando con un amigo y estuvimos hablando un poco de la trascendencia, de cómo de repente uno va dejando legado. Tú también, siendo parte de una familia que está muy ligada al área de la salud, ¿tú sientes que hay algo de esto en ti? O sea, ¿te gustaría de repente poder dejar un legado, no sé si a tu estudiante, pero me refiero a marcar algún ¿sí? tipo de pauta futuro? No, te entiendo perfectamente. Parte del legado, ahí es un tema, o sea, no es que sea un tema delicado, pero hay que dejar como bien claro a qué uno se refiere con el legado. Porque uno va a decir, no, hijo de médicos, otro médico, y va a obligar a sus hijos a ser médicos. Esa parte, ninguno de mis papás me estimuló de forma directa ser médico. Uh-huh. Todo lo contrario. Yeah. Me estimularon lo contrario. Yeah. Y uno de terco, por razones aparte, decidió hacer eso. Pero eso no es que te bloqueen, sino que te siguen apoyando. Uh-huh. Y es lo mismo que yo haría con mis hijos más adelante. Pero es distinto a con mis alumnos. Yeah. Y en eso, y es con mis alumnos, con mis pacientes y con el personal. Es una cosa que yo trataba de hacer desde el momento que salí de medicina, incluso un poquito antes, cuando era interno, que es como un periodo de práctica protegida, uh-huh. Es liderar con el ejemplo. Ya. Yeah. O sea, tú le puedes entregar lo que comentábamos antes de partir del streaming, tú le puedes entregar mucho conocimiento y experiencia a los alumnos, pero ¿con qué se van a quedar ellos al final si están en la parte práctica contigo? Es como tú trataste a los pacientes. Como tú, claro. como tú te desenvolviste con ellos, con los familiares, con el personal, cómo tratabas a las enfermeras, cómo tratabas a los técnicos, al personal de aseo, cosa que de repente hay gente que se lo olvida, pero cuando uno hace turno, de repente a las 3 de la mañana va por un pasillo y lo único que está es la señorita Aramark que está trapeando. Permiso, señora, tengo que ensuciar un poco el piso, pero me están llamando en urgencia justo al frente suyo y no me quiero dar la vuelta al lado. Ya, doctor, pase. Pero le cagaste toda la trapeada de la noche. Chevo. Entonces, En eso yo me enfoco cuando tú me hablas de como legado, es que mis alumnos vean cómo uno trata a los pacientes, cómo uno se desenvuelve. Y es lo mismo que me pasa con los pacientes. Y me pasó, estando trabajando después de que terminé la especialidad de cirugía general, que me pidieron, o sea, me ofrecieron quedarme como trabajo en el equipo de cirugía de cabeza y cuello, cirugía oncológica de mama en el hospital militar, sin tener la especialidad todavía, sino que como un staff junior, se podría decir, antes de hacer la subespecialidad. Cuando me fui a la Católica y después volví, me decían mis colegas, oye, te tenemos que mandar al policlínico las viudas de Quintero o los viudos de Quintero. ¿Qué es eso? Todas las pacientes que había operado, que había controlado, que como me tenía que dejarlas con otros colegas, y que en los controles le decían, oye, ¿y el doctor vuelve o no vuelve? Sí, vuelve en mayo. Ah, ya. ¿Y le molesta que vuelva a control con él? Eso para mí es legado. Ya, bueno. ¿Cachai? Y ellos me lo dicen en broma, y en eso también te puedes acordar el mal carácter que tiene mi papá de repente, que yo también lo tengo, Ya. pero y los pacientes también se dan cuenta y dicen, oye, que sí, es como enojón el doctor, pero a nosotros una sedita. O sea, es enojón para que nosotros estemos bien. Claro. Entonces, para mí ese es el legado. Es en base a lo que yo hago al día a día, que le impacta a los pacientes y que les haga ruido. O sea, él es alguien que se preocupa por mí. No es que viene por marcar tarjeta, por poner el dedo en el cuestión o por cobrar la boleta. No, esto es que a él le interesa. Ya, perfecto. Oye, otra canción que tú me mencionabas era Message in a Bottle de The Police. ¿Por qué esta canción? Pucha, entre Sting y The Police es una música que es agradable de escuchar. No es muy fuerte de ritmo, pero tiene su cadencia para ir avanzando. Entonces, a mí me gusta que suene, normalmente las listas las tengo en aleatorio, pero que suene durante la cirugía, porque es como, oye, ¿estás medio estresado? The Police, así como relájate. A mí la música de Police es como estar echado en un sillón, tomando un traguito, conversando con gente, como un ambiente más distendido. Entonces, que suene de repente en pabellón, si la cosa está fea, es como baja las revoluciones, concéntrate, ya. Esta cuestión lo pasáis bien operando, el paciente necesita que lo resuelvas, está la cosa, se está quemando todo por fuera, pero tú, cabeza fría. Ayúdale al resto a que sigan cabeza fría y dale para adelante. Entonces es como una música chill. No, vamos dándole. Que una cosa que me, por lo menos he tratado de mantener, porque es un cliché que han tenido muchos, los famosos los cirujanos que gritan, que echan puteadas en pabellón, que retan al resto, o que se apuran y hacen cosas al lote. Yo soy todo lo contrario. Eso me di cuenta en situaciones de estrés. Como que yo empiezo a funcionar en cámara lenta. Como estas cosas, como en las películas que tú ves, que como que la perspectiva como que se ve todo más lento y te da más tiempo para hacer las cosas. Me di cuenta que me pasó cuando estaba en el colegio, andando a caballo y se me desbocaba un caballo y veía gente al frente, yo no gritaba con un garabato. O sea, gritaba, pero después la gente me decía, tus gritos decían, por favor, háganse a un lado que voy pasando. Entonces, en pabellón es lo mismo. Cuando a la gente me apura, me voy más lento. Porque la cosa cuando va, o sea, si yo no soy un punto de calma, el resto no va a andar calmado. Porque uno transmite también esa calma. Entonces, para mí eso, por eso la música de The Police es importante en pabellón, porque también me ayuda a mí a, oye, tú eres el que tiene que ser cabeza fría, mantente tranquilo, está sangrando todo, pon el dedo, pide ayuda. Pasa un puntito por acá, la señora que está gritando porque tiene que ir a buscar las bolsas de sangre, señora, vaya con calma, tengo el dedo puesto, no está sangrando, ¿eh? Corramos para lo que hay que correr. Entonces, para eso es importante para mí la música de The Police. No enganchar con la desesperación ahí, ¿eh? Y mantener la Jamás, calma. jamás, jamás, jamás, jamás. O sea, y a veces, y eso yo creo que es una fortaleza mía cuando he tenido que operar con colegas que tienen mucha más experiencia que yo, pero cuando se frustran, empiezan como a ponerse como más al lote, a hacer cosas más apurados, y termino siendo como el viejo. Como, oye, para la cuestión, yo sé que no tengo tanta experiencia como tú, pero estoy al frente tuyo, somos colegas, y mira esta situación, démosle por acá, vamos, pero con calma. Entonces, el que le pone paño frío. Por eso me gusta The Police en Pabellón. Sending out a SOS. I'm sending out a SOS. I'm sending out. Y dentro de lo mismo, es una costumbre que se tiene hace tiempo. Me refiero a de repente poner música cuando te toca operar, en general en la medicina, o no, porque yo recuerdo la primera vez que lo vi, como una cuestión más como un cliché, fue en una película hace años atrás que se llama City of Angels. Y aparte, después la vi hace muy poco en una serie que se llama New Amsterdam. Y yo Ah, dije, New Amsterdam, ¿será un buenísima. estándar? ¿Será un estándar esto? ¿Será parte de los clichés o no? Yo te Y diría que aparece Nueva eso, York. mira, es difícil decirte desde cuándo es un estándar, pero yo te diría que por los últimos 20 años ha sido más que un estándar. Ya, se suele hacer. Porque se suele hacer, ¿por qué te digo 20 años? Porque, y aquí se nos va a quedar el carnet a los dos. Pero hace 20 años fue el 2002, estaban partiendo los MP3. Sí, pues, tienes toda la razón. Entonces era mucho más fácil, es mucho más fácil tener música dentro de un lugar que no habitualmente no tiene. Ah. Porque a veces los pabellones están plomados por los rayos X, entonces la señal de radio no llega tanto. Pero desde que el mundo es mundo, la gente que hacía aseo entre medio de los pabellones ponía la radio. Claro. Entonces el personal de pabellón también ponía la radio. Y después esto se convirtió como que ya llegaba el cirujano o el anestesista con su playlist en el MP3 o en el iPod, en su momento ya los iPods ya no pescan, o en el teléfono ahora con streaming, y ponían música. Y ahí después, yo diría que los últimos 10 años, ya estamos en el punto de la discusión, ¿quién pone la música? Si el anestesista, si la pone el cirujano, y eso ha sido producto hasta de memes en el mundo médico, de quién decide quién pone la música, porque al final el cirujano está ocupado operando, en cambio el anestesista durmió el paciente, tiene su pantalla donde ve los signos vitales del paciente, ve que todo está en orden, pero después habitualmente o agarran un libro, alguna cosa, o controlan la lista, si ellos tienen el control de la música. Entonces, la música siempre se ha ocupado, pero así decirte cuándo se instauró, yo te diría que más de 30 años. Ya, mucho tiempo. Oye, y tú, apelando a lo mismo, ¿tú tienes como noción de la primera vez que entraste a operar o no? Porque, o sea, típico, yo creo, yo me acuerdo perfectamente el primer niño que alguna vez me tocó entrevistar dentro de lo que tiene que ver con mi profesión. Lo Ahí, recuerdo perfecto. ¿Tú te acordás de ahí, tu primera vez? ahí, ahí viene otra pregunta. ¿La primera vez que entré a pabellón o la primera vez que yo entré a una cirugía como tratante? Porque si es la primera vez que entré a pabellón, yo te diría que fue cuando tenía 10 años. Ah, ya. Por eso te preguntaba, la verdad es que, y de dónde me salió también el gusto por el pabellón. Y fue con mi papá. Claro. Mi papá trabajaba en la Facultad de Medicina de la Chile, en la Norte, cerca al lado del J, ahí en Independencia. Y ellos, en el laboratorio de fisiología, que es donde se estudia el funcionamiento del cuerpo humano, hacían experimentos con perros. Entonces, había una sección de la sede norte que era como una perrería, como un kennel. Muchos perros en sus jaulitas, tratados obviamente con normas éticas, etcétera, etcétera. De hecho, todavía me acuerdo de don Anselmo, que era el caballero que cuidaba a los perros, de años que lo conocía. Mi papá me hacía ir con él. Y entrábamos y lo que hacían era operar a los perros. No era que le hacían cosas malas, sino que los sometían a anestesia general. Les abrían la guatita y les ponían unas cánulas, unos tubitos en el intestino para sacarlos afuera, como las bolsitas de colostomía. Perfecto. Pero esto era en el intestino delgado y era en distintos segmentos del intestino delgado dependiendo del perrito, porque como era una cánula metálica que iba hacia afuera, ellos después, ya que volvían a sus jaulitas, podían tomar muestras de lo que había en el intestino en ese punto y medir cómo se absorbían los alimentos. Entonces, para mí ese es mi primer encontrón con pabellón, porque fue el olor a la povidona, el olor, es que para mí, y eso se ríe mucha gente, pero todavía hay gente que se lava con el jabón de clorexidina, que es mejor porque la povidona tiñe todo. ¿Eso te dice la prohibidona se ocupa o ya no se ocupa? Sí, povidona Ah, yoda, no. en jabón se sigue ocupando, y con el enreo que hubo hace en el verano con las clorexidinas que estaban con bichos, más todavía. Que hubo un atado que tuvieron que sacar de mercado un montón de jabones de clorexidina porque estaban con bacterias metidas adentro. Entonces, la povidona, y la povidona la sigo ocupando sobre todo en mi especialidad, porque la clorexidina que es el otro tipo de antiséptico que uno ocupa para operar, no sirve cuando entra en contacto con mucosa, con la mucosa de los ojitos, con la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, la mucosa de los genitales, que es donde, no los genitales, pero la parte de arriba donde trabajo yo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que sacar un tumor de la boca o de la nariz o del ojito, prefiero pintar todo con povidona. Es mejor, es menos dañino. Entonces, para mí el olor a povidona es olor a pabellón, pero una cosa como pavloviana. Siento olor a povidona es olor a cirugía. Y es lo mismo el olor del electrocauterio, del bisturí, que es con corriente que corta la piel. Ese olor lo sentí primero con los perritos. Entonces, ese también es un olor a pabellón. Ese fue mi primer encuentro con pabellón. Y te digo que de haber tenido 10, 12 años. No más que eso. Entonces, ese fue el primero. Y después, como alumno, que entré a pabellón fue el 2006, que estaba en cuarto año. Que ahí entré y en una cirugía, en las primeras cirugías, que tú te ponías allá afuera en un rincón, no te lavabas todavía porque mirabas desde lejos. El problema fue que ahí vi gente que eran un modelo a no seguir. Ponte tú un caballero mayor, enojón, que agarraba los instrumentos con fuerza y decía, ¡ah, esta weá no corta! Y la tiraba para afuera. Y yo a lo Matrix esquivando la tijera. Entonces, esos son como mis primeros encuentros de pabellón. Cuando tenía 10 años y el 2006. Bueno, y aquí, en este punto, también vamos a revisar otra canción que tú me mencionaste, que un clásico de los 70, que es Light My Fire de The Doors. No sé si por ahí también viene la herencia de parte de tus papás o Absolutamente. Vos te digo que agarré las, cuando me pediste unas 8 canciones, unas 6 canciones, me centré en esa lista que te contaba yo, que es bastante larga, que tiene como 8 horas, que es música neutra. En el sentido de que puede escuchar la gente de 70 o gente de 25 y le va a gustar, porque son clásicos y que me gustan. Pero si tú me preguntás por gustos de música, yo diría que el 99% de la música me gusta. The Doors también tiene esa misma cosa, que es como una cadencia permanente de ritmo, pero no muy intensa, tampoco muy suave como si fuera música clásica. Entonces te mantienen en el ritmo, es como para que me empiece a sonar en la mitad de pabellón. Digo, vamos con buen ritmo, sigamos. And let my fire. Sigamos, démosle. Perdón si de repente canto, que mi señora siempre me molesta que yo soy más desafinado que pasar las uñas por una pizarra. Sí, yo me limito en la parte del canto. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Bueno, a propósito de todo este trabajo que te ha tocado hacer y del contexto actual, digamos, ¿cómo sientes que fue el trabajo del personal de salud en general en el tiempo más álgido de la pandemia? ¿Qué ha significado para ti todo esto? Porque es nuevo, me imagino. Sí, es totalmente nuevo y a mí me pilló en una situación súper especial porque fue el momento en que yo salí de mi zona de confort, porque yo estaba trabajando en el hospital militar. ¿Ya? Y partí a mi subespecialidad en la Católica. Yo empecé ahí el 1 de junio del 2020. Ya estábamos todos encerrados. Me pilló en pleno. Mi subespecialidad yo le hice en pandemia. Entonces, claro. Bueno, me agarró que yo tuve una pausa antes de entrar a trabajar porque justo estaba con mi luna de miel atrasada que le hicimos en el verano de febrero. Estaba en... fuimos a conocer Madrid, donde estaba mi cuñada con mi señora, y queríamos ir a Suecia, donde están las luces del norte, las logramos ver, y cuando estábamos ya viniendo de vuelta, porque pasamos por este famoso hotel de hielo, que tú duermes en una cama de hielo, me avisan por redes sociales, van a cerrar la frontera. Está ahí, pero en la pitilla. Entonces, me quedaba la mitad de Madrid por conocer todavía, que nos quedan días ahí, que iba a ver el Prado y un montón de otras cosas más. No, chao, llamé, ¿puedo adelantar los pasajes? No, pucha, la salí esto. No importa, quiero volver. Ya, corrimos todo, volví a aterrizar, aterricé en Madrid, y Madrid ya en pandemia, porque esto estamos hablando ya de marzo. Yo me fui, ¿cuándo es el día de la que se celebra la mujer en marzo? El 8. 8M. Ahí me fui, ese día yo me fui. Ya. A Europa. Y ahí en España todavía estaban súper relajados. Yo me fui con un par de mascarillas, pero la gente en el metro fumando en Madrid, en Suecia, que fue un tema en la pandemia porque se portaron pésimos los suecos. Sí, sí, me acuerdo. Se portaron pésimos. Para ellos, lo único que tenían era alcohol gel en la entrada de todos los locales y nada más. Pero cuando volví y me quedé, fue como el 20 que cerraron la frontera en Chile, de haber sido como el 18 o 19, cuando volví a España, parecía película de apocalipsis zombie. El aeropuerto, no había nada, solamente gente entrando, por altoparlante te daban instrucciones, yo tuve que mostrar la dirección donde iba a quedarme esa noche y el que tenía el pasaje el día siguiente para que me dejaran salir del aeropuerto. Porque si no, me tenía que quedar durmiendo en el aeropuerto, en un aeropuerto que tenía todos los restaurantes, tiendas de comida y de regalos cerrados. Cerrado. O sea, tampoco tenían donde comer. Y el salón VIP tampoco era una alternativa, porque para poder entrar al salón VIP tenéis que tener como categoría Zafiro, que eso es como para Luxich para arriba. Entonces, no servía ni siquiera eso que tú pagáis como una cuota chica con la tarjeta de crédito y te dejan entrar al salón VIP. No, no daba. Entonces, y cuando salimos a la calle en los taxis de Madrid, las calles vacías, Madrid vacío. Lo único que tú veías eran tanquetas, vehículos Chula. Blindados pasando por las calles de la Fuerza Civil Española. ¿Qué está pasando? Y mi cuñada me contaba que tenían que hacer fila para ir a comprar al supermercado. Bueno, volví y fue, esta pandemia fue, yo diría que el equivalente a estar en guerra. Yeah. ¿Por qué? Porque es algo a lo que te cuentan que tú puedes tener, pero hasta que no lo vives, no sabes qué estás haciendo. Entonces, claro, vamos improvisando, vamos haciendo cosas nuevas. De repente me llegaba el paciente que se complicaba en la UCI, tenían que intubarlo por COVID, etcétera, etcétera, y por X motivo se le desinfla un pulmón, que es lo que se llama un neumotórax. Sí. Hay que ponerle un tubo por el costado para expandir el pulmón de nuevo. Pero, de nuevo, en contexto pandemia, empezaron a pensar, oye, pero ¿y si en la cavidad del pulmón están los bichos del COVID? Cuando tú le pongáis el tubo, no van a salir para afuera y van a contagiar a todo el mundo. ¡Oh! Ya, inventando qué hacer para poder evitar eso. Entonces, agarrando los filtros de aire que se colocaban en los tubos de anestesia para intubar al paciente, colocarlos abajo. No, entonces fue ir experimentando. Al principio era temor y experimentación. Yo diría que eso fue marzo, abril, mayo. Eso fue marzo, abril, mayo, fue como, ¿cómo lo hacemos para no embarrarla? Lo mismo con la cirugía laparoscópica, esta cirugía que es contagios chiquititos, para operar la vesícula, para operar el apéndice, que no son contagios grandes. Como se infla la guata, alguien pensó, oye, y eso está con presión positiva, el COVID no se escapará por ahí, saldrá por los... salir. Entonces, que no, que empecemos a operar la gente abierta. Pero ¿cómo le vamos a hacer ese medio tajo? Por... ya, pongámosle filtro, aspiremos menos, chupemos el aire con un aspirador. No, fue ir ensayo y error, y ensayo y error, ensayo y error, porque nadie se había enfrentado a esto. Esto no había pasado desde la influenza española. Eso fue a comienzos del siglo pasado. Claro. Entonces, ¿cómo nos agarró al personal de salud? Con los pantalones abajo. Pero eso es transversal a todo el mundo. Y de a poco uno fue agarrando herramientas para ir manejando a los pacientes como normalmente lo hacía, y qué hacer con estos pacientes nuevos. Pero después vino la sobrecarga. Que es lo mismo. Por eso te decía que parece una guerra. Por eso te decía que parece una guerra, porque tú, cuando tú tienes una urgencia, tú tienes normalmente, no sé, por poner un ejemplo, un hospital chico, 20 camas de urgencia, que es donde los box de atención. Pero tú de repente te das cuenta que tení, pues, por ejemplo, chocó un bus o chocó un tren, como el triage. Pero este triage no era por un accidente, no era por una guerra, era sino constante. Que era por un bicho, era por un bicho que no sabíamos cómo se pegaba, que no sabíamos cómo había que dejarlo separado y ir metiendo pacientes para adentro, Y además ir diciéndole a la gente, su cirugía de vesícula tiene que esperar. No, pero es que me duele, es que tiene que esperar. Mi cirugía por cáncer también tiene que esperar. Su cirugía es tan compleja que necesita una UCI. Y no tenemos camas de UCI, están llenas. Y por eso fue que se generó este paradigma de que al año siguiente, al 2021, pasando 2022, venía la segunda pandemia, que es la pandemia del cáncer. Por todo el cáncer que se dejó esperar por atender a los pacientes con COVID. Entonces, tú tenías una población que normalmente atendías, que la dejaste en pausa, pero no es que te bajara la pega, la triplicaste. Y con todo esto que era mascarilla sobre mascarilla, que ropa de aislamiento, que antiparra, que máscara, que lente, que la otra cosa, y que el personal también se iba enfermando. Entonces, por eso te digo que era como una guerra. Porque era, oye, ¿dónde está la Juanita, la señora? No, es que está enferma. Ah, o sea, tengo que hacer la pega a los dos. Ya, la pega a los dos. Pero después fue un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Entonces, era extenuante, era agotador. No parabas. O sea, tú llegabas a la casa y en los que podías llegar a la casa. Porque hay gente que, en verdad, personal de salud se fue a residencias sanitarias por miedo a contagiar a su familia. Nosotros tuvimos la suerte que éramos dos con mi señora, no teníamos hijos, entonces seguíamos viviendo donde mismo. Y aún así nos agarró el COVID en la casa porque por cosas de la vida a mi señora le tocó manejar en una urgencia a dos pelotudos que chocaron curados en plena pandemia. Entonces entre que él iba, que volaba las gasas, que la cuestión de haber roto barrera, se agarró el COVID, llegó a la casa, durmió conmigo, empezó, eso fue un domingo, empezó el miércoles con tos, y el miércoles en la tarde ya estaba con COVID, yo me fui a dormir al living, pero ya era demasiado tarde porque ya estaba durmiendo con ella lunes, martes, y el domingo yo ya estaba, parece que voy a tener que ir a la urgencia, y caímos los dos en agosto del 2020. Entonces, es un estrés para el personal de salud que yo diría que la única equivalencia es ser médico en un frente de batalla. No hay otra forma de describirlo, porque es estrés continuo, poca información, mucho procedimiento para cuidarte, y dentro de eso, ver que se te mueren los pacientes y se te mueren los colegas. Qué heavy eso. Entonces, por eso te digo que es lo más parecido a una guerra. Cuando hablaron de la famosa primera línea en salud, era 100% verdad. Me acuerdo perfecto esas imágenes que se empezaron a ver en todas las plataformas, que eran de personal de salud que estaba, no sé, pues sentado en el pasillo con todas estas las plantiparras marcadas en la cara morada de repente. Es que eso es lo que la gente no lograba procesar. Esas famosas, las KN95, que son las que tú te pones en la orejita. ¿Sí? Esa, da lo mismo, pero las N95, las de verdad, las duras, las que se ponen en la cabeza, en la nuca, sí, pues, están diseñadas y estaban hechas y siguen estando hechas para que tú las sean de un solo uso, no como la estábamos ocupando que era durante una semana, era para un solo uso y no más de 20 minutos. Y era, claro. Y este personal lo tenía puesto 12 horas o 24. Por eso le quedaba marcado. Claro. ¿Cachai? Esto normalmente era cuando lo ocupabas tú las N95, cuando tenía que ver un paciente que estaba con algún virus que era de contagio respiratorio, tenía en aislamiento, pero iba a ir a examinarlo y después te sacáis las cosas y estáis listo. Acá tú entrabas al hospital disfrazado y te ibas disfrazado. Oye, y esto genera un tipo de... O sea, ¿tú crees que a partir de esto se genera otro estándar? Porque me imagino que todo esto existían, me imagino, todos estos mecanismos de barrera para otros tipos de virus, y hoy día yo creo que ya hay otro estándar. Mira, con eso que tú acabas de decir, me acordé, bueno, ya en Europa sacaron las mascarillas, en Estados Unidos sacaron las mascarillas, pero es una cosa por el concepto de libertades individuales. Uh-huh. Probablemente si no tuvieran un concepto en eso... Y algo que, a pesar de todos los muertos, ha protegido harto a Chile, comparado con Argentina o el resto de los países de Latinoamérica, es que somos súper hipocondríacos. Como chileno. Te rasca la uña, ¡ah, no, estoy enfermo! Entonces, son más obedientes en el uso de la mascarilla, comparado con el resto de Latinoamérica. Eso, con un buen programa de vacunación, nos protegió algo, el resto de las muertes era inevitable como sacárselo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este paradigma, este modelo, ya lo tenían los países asiáticos. Si tú te fijas en los noticiarios, o veías un reportaje en las películas coreanas, en las televisiones coreanas, o noticias, tú veías que la gente andaba en Japón, en Corea, en Vietnam, con mascarilla. Y tú no entendías por qué. Yo, de ignorante al principio, pensaba, no, debe ser por la contaminación que hay en China. Creo que en China tú te ponías una mascarilla y salías al final del día y la agua está negra. Pero no era por la contaminación, era por la cantidad de gripes aviares, influenza y cuestiones que para ellos expande cada día. Entonces, para ellos mejor, como ellos tienen una mentalidad de trabajo, no, mascarilla, aislamiento del resto del mundo y llego a mi casa, me la saco. Probablemente eso es impracticable en Chile y en el resto del mundo occidental. Pero probablemente algo que se va a quedar, por lo menos en los hospitales. Ya, eso es bueno. Mira, yo acá, por ejemplo, en Ancud, yo llevo viviendo acá entre 6 y 8 meses, me he dado cuenta que si bien se fue abriendo todo el tema del, sobre todo el uso de las mascarillas extramuros, Sí, pues. la gente igual acá la ocupa, ¿cachai? Hasta yo de Pero repente, bueno, no sé si es por el eso frío es. o por un tema de que uno No, dice, eso es realmente se me otra, pueden eso es otra pasar. para los inviernistas, eso es otra. Nada. Lo obligaba a mi señora, me da lo mismo, porque me encanta sentir el frío en la cara. Pero dice, con la mascarilla me queda tibiecito. Claro. Pero ponte tú el día que estaba lloviendo, tuve que ir al hospital. Yo estaba saliendo del edificio, yo sabía que un domingo a las 8 de la mañana nadie estaba dando vuelta por los pasillos, así que sin mascarilla, porque sabía que estaba lloviendo afuera y se iba a mojar y se iba a echar a perder. Así que sin mascarilla, hasta entrar al auto, y una vez que me salí del auto y entré al hospital, me la puse, porque si no era perder una mascarilla, porque la mojé con la lluvia. Cuando las mascarillas se mojan, pierden el efecto. Ah, ya. O sea, por ejemplo, si yo salgo un día a trabajar y se me moja la mascarilla en el camino, tengo que ponerme otra necesariamente. O sea, de hecho, acuérdate que ahora la instrucción, y eso ya hace varios meses, es que en espacios abiertos no es necesario usarla. Entonces, Claro. si tú te vas en bici, si sales a trotar, si te vas caminando a trabajar, no tienes que ocuparla. No es necesario. Momento que entres a la sala, y en este momento están tratando, creo que unos diputados UDI que están pidiendo que le saquen de los colegios. Y hay un grupo Amarillo Chile que también está peleando por lo mismo, que también yo lo entiendo a lo que apuntan. Sobre todo los colegios, que es a la deshumanización del contacto social, sobre todo los niños, porque se ven con mascarilla, aislarlos, es dejarlos aparte. Entonces, si ya están todos vacunados, si ya están, podría irse de forma gradual y están tratando de eliminarlo, pero en los centros de salud yo creo que esa es la última parte en que se van a eliminar, si es que nunca se eliminan. Oye, ¿y qué crees tú ahora? Porque hace poquito, bueno, entró, tú sabes, una ministra que entiendo que es epidemióloga súper destacada. ¿Hacia dónde crees que va a apuntar ahora? Probablemente podría ser que ya se fuera limitando mucho más el uso de la mascarilla, ¿o tú crees que se pueden mantener algunas medidas Yo igual? creo que va a ir limitando el uso de la mascarilla para hacerlo más efectivo. Por eso te digo, o Ya. sea, seamos honestos, a estas alturas, y hoy día en la mañana, después de ir al hospital, fui al supermercado. ¿Cuánta gente está en el supermercado comprando con la mascarilla y la tiene en la pera? Po, En la si, barbilla, sí. el sostén de pera, aunque no sirve para nada, por cumplir. Entonces, Y no probablemente pasa nada. a ir enfocando eso. Seguir potenciando la vacunación y la información para que quede claro, y esto es una opinión personal, de que el COVID va a terminar siendo como la influenza. Ah, claro, porque año a año uno va a tener que estar ahí La diferencia es que actualizando sus la vacunas. Pues. influenza es una vacuna al año. ¿Por qué es Claro. una vacuna al año? Porque tú, como son varias cepas, son varios bichos distintos. Normalmente lo que hace el mundo del hemisferio norte es juntar cuáles fueron los bichos más frecuentes de influenza durante el año y con esos arman la vacuna del año siguiente. Ya, Porque perfecto. no hay un solo virus de influenza. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que nos estamos dando cuenta que hasta el momento del COVID funciona con dosis cada 6 meses. Ya. Habrá que vacunarse, pucha. Si es la única forma de evitarlo y lo logran demostrar, pucha, habrá que ponerse una vacuna una vez cada 6 meses. O sea, es un pinchazo, no duele tanto, a lo más te da fiebre un día, igual que la vacuna de la influenza, pero es importantísimo. O sea, es un bicho de, con el respeto de la gente que escuche este streaming, es un bicho de mierda. Es un bicho de mierda. Este bicho. Ahora que tenemos estudio y hemos avanzado, si a ti te someten a anestesia general, te ponen un tubo en ventilación mecánica, si tienes COVID, tu riesgo de morir aumenta sobre un 20%. De una, estando De con una. COVID. Entonces, por eso seguimos pidiendo PCRs a cualquier paciente que se vaya a operar. Es un requisito, 2 días antes. Y les tengo que explicar, señor. No es porque usted llegue con COVID y me vaya a contagiar a la gente adentro, es porque su cirugía es electiva y Claro. si yo lo duermo, o sea, de su cirugía de base, el riesgo de morir por anestesia general es 0,5. Si tiene COVID, es 20%. Chucha. Entonces, y eso es lo que está demostrado actualmente. por todos los estudios que han visto sometiendo a cirugías electivas pacientes COVID, anestesia general, 20% tiene riesgo, o sea, hay un riesgo de mortalidad de morir 20% por la neumonía COVID, aunque estén asintomáticos. Entonces, si su cirugía es una hernia inguinal, viejo, esperemos 6 semanas que pase el efecto del COVID, aunque tengas PCR positiva en 6 semanas porque te va a salir positiva, y te operamos de nuevo sin PCR porque ya sabemos que va a salir positiva porque tuviste COVID hace 6 semanas. Pero ahí estáis seguros. Uh-huh. ¿Y en qué nos reservamos operarlo al tiro con COVID? Algo que si lo suspendemos se muere ahí. Una apendicitis, una tripa perforada, una cuchillada, algo que, oye, si nos aguantamos más de un día, el loco se va a morir. No, no, eso se tiene que operar. ¿Se va a operar con más riesgo? Sí. Pero el riesgo de no operarlo es mayor. Claro, mayor. Y al final, así es como uno termina funcionando en base a riesgos. Ya. Entonces, eso probablemente no va a desaparecer. Y créeme que es un forro, porque como es una enfermedad de notificación obligatoria, si yo veo un paciente en la consulta con un tumor en la tiroides, un nódulo que tengo que sacar en la tiroides, ya, perfecto, señora, estos son los exámenes, están todos en orden, aquí está su orden de hospitalización, firmamos el consentimiento de la cirugía. Ah, espérese, aquí está la orden de COVID. Deme un segundito, déjeme meterme a la página del MINSAL, donde se registran las enfermedades de notificación obligatoria, porque hay una página para eso, que se llama Pivigila MINSAL. ¿Ya? Y yo tengo que sacar un folio. Uh-huh. Tengo que registrar todos los datos del paciente. Y cuando meto al paciente con el RUT, es RUT, nombre, dirección, edad, teléfono. Es una cosa que tarda como unos 5 minutos. Y eso me genera un folio que yo lo anoto en la orden del examen. ¿Por qué? Ah, ya. Porque si llega a salir positivo, al salir positivo, eso se activa en la red de seguimiento del ministerio. Y como ya están subidos los datos, le salió positivo a Felipe Padilla. Él vive en Ancud, tiene el teléfono tanto, es hipertenso o no es hipertenso, y vive con tal persona, no vive solo, y está el teléfono contacto, y ahí te hacen el seguimiento. Ya. Yeah. Pero eso es con cada PCR. Ya. Yeah. Igual es. Y eso es lo que molesta de repente en las urgencias. Y por eso es que la gente en la urgencia se enoja y se enchucha, a pesar de que hay 4.000 casos diarios. Piensa que si son 4.000 casos diarios, significa que hubo que hacer ese trámite 4.000 veces. Claro. Sí. Más, y cuando tú estás en una urgencia, con dolor de guata, que el curado, que la embarazada que le duele la cuestión, que la pata, que la uña encarnada, que el pie negro, y más encima sentarte a hacer trámite, colapsa. Más aún, claro. Y por eso vino también, aparte de la pandemia de cáncer en la gente, porque se atrasaron las cirugías y se atrasaron los controles habituales por miedo a consultar, también tienes la pandemia de salud mental del personal. ¿Qué? Tasas de depresión y tasas de suicidio. Eso es súper importante porque recuerdo hace tiempo atrás, en mi año bomberiles, que fue un seminario, me acuerdo, de unos psiquiatras estadounidenses que justamente hablaban del doble esfuerzo que se hace, sobre todo en el personal de primer respondedor de emergencia, que se llama, en torno al esfuerzo físico, físico, emocional y psicológico. Entonces, ¿tipo? Decía, es un doble esfuerzo al cual la enfermera, el médico, el bombero está sometido. Esto todo, por supuesto, vino como consecuencia también de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas, con toda la tasa de, tal cual decís tú, de aumento de depresión y de suicidio en personal respondedor de emergencia. Entonces, es súper impactante, creo yo, sobre todo ahora que vienen, me imagino, todos los estudios psicoemocionales post-COVID en personal de emergencia. Ya están, y yo los puedo buscar. Último mañana que estoy de turno, si tengo un ratito libre, te los puedo mandar. Pero es ahí viste en el clavo. La carga emocional y psicológica y psiquiátrica en los primeros respondedores en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre es el equivalente a lo que pasó en el COVID, pero a nivel global. Claro. El único que cambiaste fue cuál fue el estresante. Pero, claro, pero, fue agudo. Pero pero la situación es la misma. Y eso fue, tú mismo dijiste cuando partimos el streaming que yo era medio tuitero. Cuando yo estaba, cuando yo volví de mi luna de miel, me tocó hacer la cuarentena preventiva, porque Claro. venía aterrizando. Entonces veía en las redes sociales como, no, que qué esto y esto, y que se quejan, si Quieren para puro eso les. salir. No, no, y para eso les Ah. pagamos, para eso los entrenaron, para eso estudiaron. Ah, perfecto. Nadie te preparó para esto. No, pues nadie. Nadie, aunque seas el bombero más capacitado en extricación, que es lo que es sacar pacientes de accidente de tránsito, o en hazmat, que son las cosas contaminantes, tú lo hiciste entrenado, pero el desgaste emocional de que sea una persona real y que no sea solo una, sean 20 el mismo día, Claro. o sea, nadie te prepara para eso. Nadie. No existe forma de prepararte. O sea, sí, habría forma de prepararte para eso, pero terminaría siendo borderline con una violación de los derechos humanos. Claro, Del, hoy día del. yo creo que ya se puede preparar o precaver más eso en la formación Se del puede, se pregrado, en puede, fin. se, pero se puede entrenar, pero enfrentarte a la situación misma es distinto. O sea, Claro. yo te lo. O sea, por eso te digo que es borderline violación de derechos humanos de una persona. Porque, por ejemplo, el personal militar y el personal de policías tienen como parte de su entrenamiento que los meten en una pieza cerrada y les abren una lacrimógena y se la dejan adentro prendida. Para que aprendan a acostumbrarse a respirar esa tontería y ver cómo. Pero tú cachai lo que significaría hacer eso con personal de salud. No, ¿Cachai? terrible. Y por mucho que tú simules. Aunque sea simulación digital, simulación virtual, simulación con actores, la carga emocional es muy difícil de simular. Entonces, tú puedes prepararte lo mejor que puedas, pero siempre la vida y el destino te va a tirar algo peor. Y por eso, y algo que siempre le digo a mi alumno, yo, y es el enfoque que tengo con mis pacientes cuando les tomo historia, converso con ellos, yo. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Claro, tenéis todo cubierto. Entonces vais con el tejo O pasado, sea, como se dice tratar en el de. campo. Eso es lo que, exactamente lo que les digo a mis pacientes. Realmente, ay, doctor, pero que se pone tan fatídico con lo que me está diciendo. Sí, prefiero decirle que me tiré con el tejo pasado a decirle no, no era tan light y vamos a ser un poquitito más agresivos con la cirugía. Y hasta ahora no me ha fallado. Perfecto. Oye, aquí yo creo que viene de perilla una canción que me decías delante que era Under Pressure de Queen. ¡Puf! Mira, no sé cómo se la ha arreglado Spotify. No, no me preguntes cómo, pero yo siempre las listas las pongo en shuffle, en aleatorio. Aleatorio. Y cuando está el proceso de empezar la cirugía, esta suena. Y habitualmente suena con más frecuencia cuando, considerando que el hospital militar, a pesar de que sea un hospital de Fuerzas Armadas, funciona como un hospital público, o sea, el Ah, personal sí. está con horario. En las clínicas, tú, si tenés que operar, operáis nomás. Pero acá la gente trabaja de 8 a 5 y después está el personal de urgencia. Entonces, si te queda poco horario, oiga, doctor, el personal no se puede quedar, o sea, se puede quedar, pero nadie les va a pagar. Eso pasa también en los Claro. hospitales. Entonces, el último paciente hay que suspenderlo o lo opera rapidito. Y empieza. Tun, tururun, tun, tun, tun. Ya. Vamos. But it don't work. Keep coming up in love, but it's just last and torn. A veces les tengo que decir a los, sobre todo porque yo trabajo en centros que son docentes. Uh-huh. Dicen, ay, pero ¿cómo operar el becado ahora? Porque queremos irnos a dormir o porque se va a atrasar. Digo, a ver, pero, y ahí le freno, me pongo medio pesado como mi papá. Y le digo, uh-huh, a ver, ustedes mismas, el mismo personal, que son las que habitualmente son las más pesadas para esto, que son las arsenaleras y las técnicos, uh-huh, cuando tú dejas que el alumno cierre, haga punto en la piel o que el becado opere o que son los alumnos en práctica, entonces se demoran más, que cómo va a dejar que hagan ellos, que queremos terminar rápido. Y digo, a ver, para la cuestión, ayer no te lavaste tú como arsenalera, me pusiste una alumna que nunca se había lavado y la dejaste conmigo porque dijiste que tenía la paciencia para no gritarle ni putearle porque para que ella aprenda y yo le doy tips y cosas para que aprenda. O sea, si tú puedes mandar a tus alumnas para que aprendan, yo tengo todo el derecho a dejar que mis alumnos aprendan y todos tenemos que convivir. Mínimo. Y ahí como que se alguna vez también aprender. Pero es que a muchos se les olvida. A muchos se les olvida. Entonces, sobre todo a las arsenaleras, son un personaje ahí, terminan mandando más que todo el personal de pabellón, que lo necesita que el cirujano. La arsenalera es la cabrona. Es la cabrona. Entonces, pero yo después hice ese recuento para atrás, po. Me di cuenta que en los últimos 2-3 años me ponían puras alumnas de arsenaleras nuevas porque mis cirugías eran súper estandarizadas en lo que uno ocupaba. Yo era muy estandarizado en lo que hacía y no era un hijo de puta al pedir las cosas. Entonces era un ambiente de aprendizaje bastante agradable. Entonces fue como, a ver, pasando y pasando. Claro. Yo les aguanté a estas chiquillas, ustedes me aguantan a los chiquillos. Sorry, pero o aprendemos todos o no aprende nadie. Pero no puede ser un lado y el otro no. Si esto es un hospital docente, y si nos vamos a demorar un poco más, bueno, nos demoraremos un poco más. Y si no, bueno, me quedaré más y chao. Ahí es donde uno recurre también a los dichos de los abuelos, cuando decían que el buey muchas veces se olvida que fue ternero. Muchas veces. Hay que recordar eso también. Demasiadas veces se le olvida. Oye, bueno, tú también, por otro lado, eres fanático o coleccionista de cómics, Sí. que por ahí de repente hemos intercambiado algunas ideas respecto a esto. ¿Esto de los cómics es frecuente en el ámbito de desarrollo profesional tuyo o no? ¿O van como por otro Yo te lado? diría que ahora es un poco más, ¿Ya? pero porque somos más. O Ya. sea, diría, cuando yo entré a medicina, tus opciones eran en Santiago, la Universidad Católica, que eran 90 cupos, la Universidad de los Andes, que eran 60, la Chile, que eran 120, la USACH, que eran 60, y para contar, y la Universidad de Desarrollo creo que eran 60 más. Y la Pero USACH ahora... era relativamente nueva en esa época. O sea, poco tenía medicina. Pero no, pero igual es, no, pero ha tenido médicos antes. Ah, tú Sí, antes, ya. una profe mía, que es como mi gurú en cirugía de cabeza y cuello, que es la presidenta actual de la Sociedad de Cabeza y Cuello, que es la doctora Alejandra Gallego, debe tener 40, menos de 50, y ella fue exalumna de la USACH. Ya. Lo que hace es que no está tan masificada la escuela de medicina de la USACH, pero La estaba. imaginación, como los 90 del partido. Yo diría que los médicos de la USACH son los primeros o deben ser de tu edad o un poco más grandes. Ya. Pero eso era lo que había. O sea, te diría que serían en Chile total deben haber sido como, me estoy tirando números súper hacia los, no manejo las cifras, como dicen por ahí en la broma de los memes, 2.000, pero actualmente deben ser como 4.000. Ya, Entonces tú ampliaste mucho más el espectro, porque tenéis la Finisterra, tenéis la Adolfo Ibáñez, o sea, no la Adolfo Ibáñez, la Andrés Bello, y otras y otras y otras y otras y otras que van, suma y sigue. Entonces tú ampliaste la cantidad de médicos que se forman, y al ampliar la cantidad de médicos que se forman, tú también amplías los gustos. exacto. Bueno, también están los de regiones que se fueron trasladando en Exacto, distintos lados. pero en regiones antiguamente era, creo que era Antofagasta, Valparaíso, o sea, la quinta Valpo. región y Conce. Pero ahora Ya. también tú tienes en Temuco, con la Universidad de la Magallanes. Frontera, tienes Magallanes, tienes la Universidad Austral, que tiene varias sedes a lo largo de... Entonces, son muchos. Ya. Entonces, eso también te amplía los gustos. Y ahí tú tienes que ver el cambio generacional que hay. Y en la universidad en la que entraste. Entonces tú puedes tener, y habitualmente el médico, aunque sea traumatólogo, así, ah, no, que te opero la rodilla, sí, yo soy deportista, todos son nerds. Todos son nerds. Pueden ser unos más zorrones que otros, pero todos son nerds. Y en esencia son nerds. Pero cada uno tiene su forma de ser nerd. Hay unos que son violinistas. Hay otros que son cantantes, otros que les gustan los cómics. Yo creo que he visto en mis alumnos, y algo que he estado pegándole masticones de a poquitito, el anime y el manga. Ay, a su Porque chingue. son generación del anime y el manga. Claro. Porque tú tienes una generación que tuvo un boom con el cable y con el crecimiento del Eurocentro en Providencia, de cultura japonesa, anime, manga. Pero Después la con parte, Crunchyroll. pero sí, pues con Crunchyroll, allá, pero la cuestión se diseminó. Pero el Crunchyroll ya fue para esta generación cuando Sí, pues más nueva. ya había crecido con esto. O sea, yo también crecí con eso, pero yo fui una generación que no picó. Por ejemplo, yo no piqué con Dragon Ball. No lo vi. Con Macross, Robotech, Robotech. le hago un altar, le hago un altar. Pero Dragon Ball no me picó. Pero también crecí con esta cosa como Supercampeones, y había un montón de cosas que tiraba Chilevisión. Pero para ellos Ranma y fue, medio, claro, Sailor Moon. pero también, pero eso para mí fue finales de básica, comienzos de media. Para Claro. mis alumnos fue toda su vida. Sepa. Entonces el anime es mucho más pesado y el cómic occidental tuvo una caída. Yo diría que el boom llegó hasta como en los 90, a finales de los 90. Y del 2000 al 2010, guateó, Claro. cayó. Y después recreció en base a lo que generó famoso MCU Ah, y sí. la parte cinematográfica. Pero la parte de cómic impreso cayó. Yo, para mí, mi boom de cómic también fue en ese periodo, en los 90. porque eran historietas que tú podías comprar en los kioscos. En los kioscos, sí. En los kioscos, y después... Cuando había kioscos que vendían revistas. Cuando habían kioscos que vendían revistas, vendían pucho, vendían de todo. Y yo me acuerdo que tuve un taller de cómics en el colegio, que fue en séptimo básico, el 97, que te enseñaban a dibujar, a trazar cosas. Y ahí yo empecé a buscar kioscos más especializados, te iba ahí al centro, te iba ahí a Providencia, pero eran muy de nicho. Pero eran muy de nicho. Muy, muy, muy de nicho. Entonces, en cambio, la parte de anime como que después se masificó más. De hecho, también en ese momento yo tenía amigos que le pegaban al anime y le pegaban a la cosa manga y me lo inculcaron entre medio. Y al final, todo es súper fácil estigmatizar. No, que este el otaku, que este el no sé qué, que este el nerd. Claro. O sea, viejo, esto es una forma de arte. Tiene narrativa, tiene escritura, tiene dibujo. Tú o lo aceptas como una forma adicional de arte o simplemente no tenés claro lo que es arte. Po, o sea, tú puedes, el que se leyó todos los libros de Harry Potter, aquí tú te puedes leer 20.000 historias de Batman, pero ahorita vienen con foto. Sí. Y ahí es donde uno le hinca el diente, y para mí fue un alivio dentro de todo lo que leía de cosas de medicina, porque tenía fotos, pues. Entonces, era un descanso, y aparte, no voy a hincarle tanto el diente al cómic oriental tanto como quisiera, probablemente ahora lo voy a hacer, pero al occidental, si tú tienes las dos grandes esferas que son DC y Marvel, tú en DC tienes a los dioses. Claro. Son dioses omnipotentes, son superhéroes que son sobre lo normal. Tú aspiras a ser como ellos. Los cómics de Marvel son al revés. Tratan de aterrizarte al diario vivir. Tratan de identificarse con el lector. Entonces te dan ese otro sentimiento de pertenencia. Viven en Queens. Y el mejor ejemplo, Spider-Man. Claro. O los X-Men. O sea, ¿qué no se podría identificar más que en los años 70 y en los años 80 que las minorías oprimidas? Ah, sí, bueno. Que con los X-Men. Un grupo que tienen talento, tienen superpoderes, pero como son diferentes, los oprimen. Entonces, son dos esferas súper grandes de cómics occidentales donde tú le puedes hincar el diente en base a lo que te guste. Yo nunca he sido súper fanático de Spider-Man, pero por una cosa aparte. Para mí, yo siempre he buscado como roles a seguir en los superhéroes. ¿Eso, cuáles son tus favoritos ahí? Favoritos. Tú me preguntas, ¿dos favoritos así top? Batman y Capitán América. Ya, yeah, el Capi. El Capi y el Batman, a pesar de que son totalmente distintos. Sí, pues. Pero, por ejemplo, ¿por qué Superman no me llama tanto la atención? Me gusta leerlo, me entretiene. Pero el problema de Superman, o la narrativa de Superman, es soy perfecto en todo, pero no encajo. Claro. Soy perfecto, pero no encajo. Entonces, la narrativa como que te engancha, porque al final el famoso concepto del Mary Sue, en la que todo hace bien y todo lo hace súper, es aburrido. ¿Por qué es entretenido Superman? Por el conflicto de yo hago todo bien, hago todo perfecto, soy un dios en la Tierra, pero no encajo en la Tierra. Sí. Y ese es el enganche en el narrativo. Lo encuentro entretenido, pero no me llama la atención. Lo más cercano a Batman en Marvel sería Iron Man. Claro, pero lo encuentro demasiado pedante. En cambio, el otro, el concepto de Batman que me gusta es el concepto de la superación personal. El loco es el único en el mundo, o sea, fuera de Arrow, pero de Flecha Verde, pero en el mundo de DC, que no tiene poderes. Sí, es multimillonario, pero el tipo se fue a estudiar artes marciales a todo el mundo. Se fue a perfeccionar. Es un detective. Es el concepto de estarse perfeccionando y adelantándose a las situaciones. Entonces, eso es lo que, del punto de vista para mí, como cirujano, como persona, me gusta de Batman. Y de Capitán América, ¿qué es lo que me gusta? Ese concepto del... que lo captó súper bien en la película de Capitán América de Marvel, cuando tienen la conversación con el científico antes de que le metan el suero. Ya, sí. Cuando le dice el científico alemán, este, el nazi que se arrancó, le dice: yo no necesito que seas un buen soldado. Necesito que seas una buena persona. Sepa. Entonces... es el concepto del Boy Scout, del weón que hace las cosas porque es correcto hacerlas. Claro. Porque es correcto ayudar a la persona, y si se te viene el mundo encima, da lo mismo porque esto es lo correcto que hay que hacer. Esa terquedad por hacer las cosas por el bien mayor es lo que me llama la atención de Capitán América. Ahora, todos los demás superhéroes me encantan. Y, o sea, Doctor Strange, Captain, Doctor Strange, Fate, y Hulk. Las locuras que uno puede leer. Como Jekyll y Hyde. Exactamente, Jekyll y Hyde. Entonces, es una variante de arte que hay que es respetable y hay que seguir. Entonces, no todos lo comparten. Pero en mi caso es mi nicho, hay otros que van por el manga, hay otros que van por otras cosas. Oye, y si tú pudieras desenvolverte como en este ámbito, ¿qué habría sido JP? Si hubiese sido otra cosa aparte de médico. ¿Ah? Es súper específica la respuesta. Ajá. Y te vaya a reír. Piloto de portaaviones. Ah, piloto portaaviones, bueno. Sí, no piloto, no, por eso te decía que te daré. No es un piloto en general, es piloto de portaaviones. De portaaviones, bien, ¿por bien qué? Acotado. ¿Por qué bien acotado? Porque me encanta el mar. ¿Ya? Me encanta la sensación de los barcos, de las olas, eso de que se te mueva el barco, sentir la brisa del mar, en eso... Y a pesar de que muchos no crean en las cosas del horóscopo, los escorpiones son muy de agua. Ya, yo soy feliz en el agua. Soy feliz. Entonces, por ese lado, me atrae mucho. Pero también esa cosa de la libertad del aire, de volar, es demasiado atrayente. De hecho, me acuerdo todavía cuando mi papá me metió en clases de tenis con el hermano una de sus ex polola. Y le preguntaron: oye, ¿querés que JP sea médico? No, weón, quiero que sea feliz. Y si pueda, que sea piloto. Y es verdad. Y es verdad, y en eso los pilotos comparten muchas cosas con los cirujanos en cuanto a la planificación previa. El famoso pre-flight o el prevuelo es muy parecido a lo que haces antes de una cirugía. Claro, la Y tengo planificación. muchos profes cirujanos que fueron pilotos que me lo recalcaron, y es verdad. Entonces, no me podría quedar tranquilo solo como piloto, por eso te digo que es súper específico, piloto de portaaviones. Así que en Chile te jodió. Tendría que haber Sí, sido en Estados Unidos, en Inglaterra, en algún país con portaaviones. Pero esa sensación de volar, pero además estar en el agua, en sentir el mar, sentir esa cosa. Si tú me preguntáis qué habría sido aparte de cirujano, piloto de combate de portaaviones. buena. Oye, y llevándolo puntualmente al tema de los cómics, ¿te gustaría haber hecho algo ahí o no? O sea, si tuvieras que de repente decir, ah, ¿sabes qué? Me hubiera gustado dibujar. A mí, ponte tú, me hubiera encantado dibujar. Porque tenía harta habilidad cuando era cabro chico. Yo creo que eso igual uno lo va retomando con el tiempo. De hecho, yo estoy Sí, retomando el se dibujo. puede retomar. Yo tendría que tomar mucho tiempo para retomar porque me he dado cuenta que para el dibujo era medio lento. ¿Ya? Pero no sé todavía si me podría embarcar con hacer cómics. Ya. Sea, de hecho, si tú me pides aterrizarme más, si yo pudiera retomar bien el dibujo, lo que haría sería un atlas o una colección de dibujos para educación de mis pacientes. Pero Ah, no bueno, ya. una historia con narrativa, porque la parte narrativa creo que todavía me quedaría corto, y yo soy de la filosofía de que cuando la cosa se me escapa de lo que me corresponde, prefiero que lo hagan los que lo saben. Sí, pastelero, tus pasteles. Exactamente. Ya, oye, mira, bueno, otra de las canciones que tú escogiste, que está como para esta parte que es un poquito más pausadita, es Come and Done de Duran Duran. O sea, Duran Duran, gran banda. O sea, yo cada vez que escucho Duran Duran, me acuerdo de la película del Santo, de Val ¿Ya? Kilmer. ¿Te acordáis o ¿Ya? no? Sí, esa es como de los 90. Tipo. De hecho, tenía muchas canciones de Duran Duran metidas entre medio. Entonces, para mí Duran Duran es una mezcla, es esa transición de la cosa como rockera, medio rebelde de los 80, con la cosa popera existencialista de vivamos el día a día y seamos tranquilos de los 90. Son esos momentos donde pasamos el estrés de pabellón de la cirugía misma y estamos como, no sé, pues, cerrando la piel o abriendo la piel o como empezando o terminando la cirugía o en una parte que está como más estancada y suena Duran Duran, es como, oh, ya, relajémonos. like a radio tune. I swear I've heard before. Chill. Is it something real? Or the magic I'm feeding off? A pesar de que son estudios interesantes, el paciente puede estar enfermo con una peritonitis, puede tener un cáncer grande, puede estar sangrando, pero la gente que está trabajando con ese paciente, por último, si es que no logra una empatía y un cariño por el paciente, que por lo menos esté trabajando tranquila. Entonces, claro, tratar de darle esa calma. Y por eso te digo que me llama tanto la atención, a pesar de que no voy a hablar de Superman, Batman y Capitán América. Porque la parte de Batman es esa, estar preparado para todo. Sácate esto. No, pídete este insumo. Este me sirve para esto, como los gadgets de Batman, como el baticinturón, claro, sacando cosas nuevas. Pero la parte de Capitán América es esa weá del símbolo, del escudo, de la estrella. Loco, yo vengo a hacer las cosas bien con todos juntos. Todos juntos. Entonces, si estamos operando a este paciente, si está complicado, démosle juntos. Pucha, se le perdió un insumo. Tranquila, no está sangrando el paciente. No estamos. Vaya a buscarlo, tráigalo. Y ahí seguimos. Y para eso, música tranquila y que igual te genera un poco de emoción, como que te hace cosquilla adentro, Durán Durán. Perfecto. Impecable. Mira, delante, bueno, tú justamente también hablaste de la empatía. En cuanto a las habilidades blandas en torno a la formación del personal de salud, ¿en qué vereda te ubicas tú como formador también? Bueno, como creo que no quedó grabado al comienzo, o si quedó grabado, mejor repetirlo. Yo me quedo en la vereda de guiar por el ejemplo. Ya. Con cosas muy simples desde el comienzo, como tratar a los pacientes por el nombre. No es la señora de la pancreatitis, no es la señora de la 322, no es la señora. Exactamente. No, es la señora María Méndez, es la señora Marta Figueroa, es la señora Juanita de los Palotes, pero es esa señora. Y eso te ayuda a humanizar y a reforzarle incluso al resto del personal. Por eso te digo que es, como dicen los gringos, lead by example. Porque de repente yo llego pasando visita, viendo a los pacientes hospitalizados, y digo, oiga, ¿cómo está la señora Juanita Pérez? ¿Quién? Como que me tengo que conocer. la señora Juanita Pérez, que está hospitalizada en la 325, que tiene un cáncer de mama. ¡Ah, sí! La señora... Ya. Pero a pesar de que hago todo ese rewind o rebobinado para atrás, yo soy terco y le vuelvo a insistir y solo hablo de nombre con la señora. Y me olvido la pieza, me olvido el diagnóstico. Hasta que se les ponga la fuerza que tienen que hablar con la señora por su nombre. Y eso es una cosa que me enseñó desde chico mi papá, que me dijo, las personas responden mejor cuando tú las tratas por su nombre. Claro, ante todo son sujetos, son personas. Son personas, entonces, no sé, po, si tú ves al... O sea, yo lo trato de practicar en la vida diaria. O sea, estoy en el supermercado comprando cuestiones y meto las cosas en la caja y trato de mirarle la identificación. O sea, Javiera, muchas gracias Javiera. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Javiera. O si es mayor, muchas gracias, señora Javiera. Pero el decirle el nombre a una persona cuando tratas con ella genera un vínculo o, por último, un respeto que te asegura mejor respuesta. Claro. Y tranquilidad también. Me pasó, también me acuerdo alguna vez, ponte tú, cuando también en la época bomberil, yo no sé si es estándar hoy día, yo hace mucho que no estoy en los bomberos, pero me acuerdo que cuando me tocaba, ponte tú, ir a un rescate vehicular, por ejemplo, yo le hablaba al paciente que tenía que atender en ese momento, y lo primero que hacía era identificarme yo. ¿Cachai? Yo le decía, buenas tardes, mi nombre es Felipe Padilla, soy rescatista de la cuarta compañía de bomberos, y en este momento necesito que usted me diga cómo está. Y empezamos como a dialogar, pero siempre identificándome. Yo primero, fíjate que eso le bajaba harto la ansiedad, y le preguntaba su nombre, obviamente para ver un tema de conciencia y varias cosas más, pero no, nunca se me olvidaba el nombre. Nunca se te olvidará el nombre, a ella nunca se le va a olvidar tu nombre, y eso en verdad baja la ansiedad, porque humaniza lo que está pasando. Pues sí, al final, de aquí a unos 10 años más, va a llegar un robot bomberil a extricar pacientes, a extricar gente de la cuestión. Pero el paciente va a estar histérico y gritando, y el robot le va a decir, quédese tranquila, estamos haciendo las cosas por usted. No, pues, aquí, y esa es la gracia de la atención en el frente de línea, sea atención psiquiátrica, sea atención de bomberos, sea atención médica. Es la mezcla de arte y ciencia, la parte de arte. La parte de ciencia está en el conocimiento, pero la parte de arte está en las habilidades blandas, de que tú converses con ella. Una cosa que de repente se asustan mucho colegas y alumnos y personal también, que hay cosas en las que para mí en la memoria no se me olvidan, porque tú, lo que hicimos en una cirugía, entonces, o sea, operamos un cáncer grande, el especialista que está en estudio de otorrino le hizo la traqueostomía, que es un tubo en la garganta para poder respirar al paciente, y lo hizo supervisado conmigo, y estábamos revisando la ficha y todo eso, y todos me decían, pero este paciente llegó con traqueostomía desde el hospital de La Florida, estaba en el Sotero en ese momento, en el Sotero del Río, y me decían, no, pero este llegó con traqueostomía del Sotero, y yo, no, estoy seguro que no. Ah, pero hay que revisar la ficha. Estoy seguro que no. Y digo, y le decía, estoy seguro que no, porque le hicimos la traqueostomía nosotros, porque la hizo la alumna otorrino, y la alumna otorrino se estresó porque el punto no lo podía pasar y me pinchó el dedo. Claro. Entonces, y después iban al protocolo, a la ficha donde estaban, y después de sacar el cáncer se realiza traqueostomía. Y yo quedé, ¿vieron? Entonces, ese nivel de detalles a veces me acuerdo más que, por ejemplo, y eso lo tengo que decir como pecado personal, el nombre de los familiares. Claro. Que eso tengo que revisarlo cada vez en la ficha. ¿A quién voy a llamar? Don Ernesto. Don Ernesto es el marido de esta señora. Ya. Hola, don Ernesto. Y ahí lo llamo. Claro. Me cuesta retener el nombre del familiar, pero lo que le hicimos a la persona, a mí se me queda grabado a fuego. Como la memoria emotiva. Memoria emotiva. Porque también yo me estresé en pabellón. Exacto. Yo lo sufrí, entonces tuve que enseñarle a un alumno de otorrino a poner un tubo en la garganta a un paciente y le pasó esto, porque después yo le iba a corregir eso después, oye, te faltó esto, te faltó esto, otro. Entonces esas cosas, esa memoria episódica la tengo muy clara, pero si el familiar del paciente no estuvo en la consulta conmigo, me cuesta acordarme el nombre. Claro, me cuesta retenerlo. Súper. Ya, mira, aquí vamos a revisar otro tema que es de Tears for Fears, que se llama Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren gobernar o dominar el mundo. ¿Por qué ese tema, JP? Más que por la letra, es por la melodía. Ya. Para mí es una música de cierre. Ya, perfecto. Es una música de cierre. La melodía que tiene es como de música de fin de película. Mm. Si tú la escuchas con calma, sé si habla de la gente y quiere dominar el mundo, pero para mí es... Y de nuevo la memoria episódica de haber sido criado por tus papás, que vayas en el auto. Y para mí esta música es un atardecer. Claro, tú la escuchas. Es como el cierre, tal cual. Escúchala, la escuchas y para mí es un atardecer en la playa. O un atardecer porque se está cayendo el sol porque venimos de vuelta de Melipilla a Santiago. Claro. Entonces, para mí es un atardecer. Es una música de atardecer. Entonces, cuando suena, es como salimos de lo peor. Todos queríamos ser reyes del mundo, pero ahora el paciente tiene que irse a su pieza, así que finiquitemos esta cosa. Entonces, es una música de cierre. Por eso la puse, porque me gusta. Me gusta mucho. Me genera una mezcla entre angustia y nostalgia de cierre, siempre. Hasta me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, era una música de angustia y cierre con días en la micro. En la micro, de vuelta a la casa, y como, ¡ah, se acabó el día! Escuchemos esta música. To you. exactamente como de descanso, a pesar de la letra. Es el contexto en que la escuché cuando era chico y la melodía, más que la letra. Claro, nuevamente vamos al asociacionismo ahí. Siempre, el asociacionismo es súper importante. Oye, y si tú tuvieras que seguir avanzando hoy en lo profesional, ya casi pegando un par de años más, los 40, ¿en qué te gustaría seguir avanzando o especializándote, no sé? ¿En o qué formando? Me gustaría seguir avanzando? En educación médica. Yo tengo un diplomado en simulación, pero tal vez, probablemente no ahora, voy a ver cómo va la experiencia de mi señora, que está haciendo un magíster en educación médica en Irlanda, pero online. Que Irlanda es un país que está como top de línea de educación médica. Tal vez lo haga. Probablemente no ahora, probablemente el año siguiente. Pero probablemente apuntar por ahí, del punto de vista técnico de medicina. Por el momento no tengo nada en vista, pero eso no quiere decir que no vaya a ser algo más adelante. Lamentablemente eso es como pedirle a un borracho que no tome nada. No, si no tomo nunca más. No, te vaya a tomar otra cosa más adelante. No me vengáis con cuestiones. Entonces, pero el bichito que me está picando ahora sería el de educación médica. ¿Y esa apunta a formar médicos o a educación médica en cuanto a las personas en general? No, cuando uno habla de educación médica es de formar médicos. O sea, ¿qué es lo que pasa con muchas carreras universitarias? Y eso es que creen que por tener el título pueden enseñar. Claro. Pero tú necesitas habilidades de profe. Claro. Pero a veces las habilidades de profe no son útiles por el tipo de materia que estás enseñando o en el contexto que lo estás enseñando. En el tiempo, pues, como los profes normalistas versus los pedagogos actuales. Exactamente. O sea, tú estás hablando con gente universitaria y lo que le vas a enseñar es una carrera que es práctica, pero necesitas herramientas pedagógicas. Exacto. Que son herramientas pedagógicas que en parte tengo, pero las tengo a la mala. Porque a mí me tocó hacer docencia desde 2010, cuando hacía clases en primer año de medicina en anatomía, y yo partí siendo un hijo puta, siendo un enojón, los trataba como el hoyo, era súper pesado. Me hice una fama del profe, ese profe Raja Ramo. Ya. Ahora, lo más gracioso es que yo después leía porque por internet hacían encuestas de evaluación docente, y leía las encuestas porque el ramo lo teníamos en el segundo semestre de primer año, que era anatomía, y el primer semestre de segundo año. Y las encuestas comparativas decían, no, es que el doctor Quinteros cambió, es que ahora es más receptivo, es más empático. Y yo me decía adentro, mentira, fueron ustedes los que cambiaron. Porque ¿cuál era mi problema? Porque nuestra asignatura era muy práctica. Era muy de estar con los cadáveres, con los preparados anatómicos. Teníamos una pauta que había que seguir, que decir, busque esto, busque esto, busque esto. Era como una búsqueda del tesoro, pero en cosas de anatomía, o sea, buscándole los cadáveres. Encuentre la arteria tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había muchos alumnos, muy millennial, yo también soy millennial, pero es millennial tirado para Gen Z, generación Z, que se sentaban y decían, oiga, doctor, muéstrenos lo que nos van a preguntar en la prueba. Y ahí era como, tú podías prender la música de Kill Bill, esa. Entonces, es que venía así como, ¡oh! No, entonces como, ¿qué es lo que hacía? Miraba para el lado y me iba para otra mesa. Porque eran varias mesas. Entonces yo pescaba en primer año a los alumnos que eran más humildes y más proactivos. Porque era mucho de autoaprendizaje. ¿Qué pasaba en segundo año? Les caía la teja y eran más proactivos y yo los pescaba más. Entonces, no, es que el doctor Quinteros cambió. No, si fueron ustedes los que cambiaron. Pero me lo tenía que guardar. Pero hoy día podríamos convenir que 12 años después el profesor Quintero ha ido cambiando, ¿o no? Absolutamente. Me he dado cuenta que hay cosas que aprendí a la mala, que ahora, no saco nada con enojarme, no saco nada con ser bruto. Ahora tengo más currículum para ser como... No, para ser asertivo, pero como para... Soy como el Big Brother, que es como, no es como que sé. Estoy salvando desde abajo el ayudante que está perrando y enojón. No, tengo mi bagaje encima, me di cuenta que esto no funcionaba y contigo estos, puta, tengo que hacer el esfuerzo. Yeah. Y me pasa porque me toca ahora con muchos especialistas y sobre todo muchos que fueron generales de zona. Sí, sí. Que todos esos años de general de zona pueden haber sido muy buenos médicos. Pero le quitan el ritmo de ser buenos estudiantes. Claro. Entonces, pueden haber sido muy buenos médicos en el CEFAM de Burranque. Claro. Pero tú los técnico. Metes a un hospital que tiene UCI, con claro. enfermeras, pacientes complejos, y nos agarran el ritmo de estudio. Entonces, yeah. muchos profes, ¡ah, que este buen es malo! Este buen es penca. Este buen, hay que rajarlo. Y yo me quedo a mi cabeza, pero no. Si sí, algo se puede hacer con ello. Y lo decía desde una perspectiva personal, porque fueron las mismas críticas que me hicieron a mí. Ah, ya. O sea, yo salí de medicina el 2010, entonces empecé a ejercer el marzo de 2010, y entré a la especialidad de cirugía el 2014. No, fueron 3 años entre medio, que en la misma entrevista me dijeron, oye, pero... Tú has estado 3 años trabajando conmigo en general. ¿Qué sabes tú de cirugía y de ritmo de trabajo? Yo que había hecho cursos y cuestiones. Entonces dije, no, que estoy muy viejo. Y no me aceptaron al principio. Yeah. Y uno de los que quedó elegido, que era un recién egresado, se pegó en la cabeza y dijo, ah, quiero ser traumatólogo. Y votó la beca de cirugía y se fue a traumatología. Ay, ay, y existe. Yo, volviendo del dentista, con la cara medio dormida, me llega un llamado del jefe de programa, me dice, hola JP, ¿cómo estáis? Hola doctor, ¿cómo estás? Oye, ¿en qué estáis? No, estoy trabajando en el hospital de carabineros, ahí, en el equipo de cirugía, aprendiendo un poquito. Ah, ya, mira, lo que pasa es que un becado de nosotros no le gustó cirugía y se mandó a cambiar y me dejó botado. Y la verdad es que tú, que eres una persona más madura, que sabe lo que quiere, el mismo que me dijo que por ser más maduro no tenía... debería... puta, pensé en ti para entrar a la beca. Y dije, ya, perfecto. Y me dejé regalonear. Porque iba a entrar el 1 de mayo. No, pero que el 1 de mayo es feriado. Después. Ya. Ah, claro. Y ahí entré. Y terminé siendo jefe de becado. Buena. Terminé siendo jefe de becado de este gallo. Después le coordiné un manejo de trauma, de manejo, un PHTLS. ¿No se acuerdan de eso? Para los internos, ya. Antes de irme a la Católica, yo lo manejé como docente. Bueno. Le hacía docencia a los becados de cirugía. Y ahora que volví, me llamó para decirme, oye, ¿te voy a hacer cargo del curso de cirugía de cuarto año? Entonces, el mismo que me dijo que yo era muy viejo, ahora me dice que soy maduro para las cosas y que le pongo vino. Entonces, en eso, yo siento también que maduré como docente en el sentido de yo no le puedo... tirar la cadena a nadie mientras me muestre motivación. Si no me muestran motivación, yo soy ahora de la mentalidad de preguntarles por qué no están motivados. Claro. Y si no soy capaz de motivarlos, pucha, les sugiero otra carrera. Porque en verdad yo soy una persona que por lo menos para los turnos de urgencia tengo mala suerte. Mala suerte en el sentido de que me tocan pacientes cacho, forros, que el paciente abierto por la mitad, el machetazo en la cabeza, o sea, cosas para entretener a la gente tengo. Entonces, si no tengo más herramientas, loco, lo tuyo no es la medicina, porque tengo la parte emocional, tengo la parte de estudiar con calma, entonces, si realmente no hay nada que te llame acá, tal vez es mejor que estudies otra carrera, pero no lo hago de primera. Claro, y es que ahí tiene que ver, yo creo, que también va un poco ligado a la motivación, porque la motivación es netamente intrínseca. Tú desde afuera, por más que le traigas a Bielsa, si el compadre no está motivado, la comadre no está motivada, ya, tú puedes inspirarlo también, quizás. Pero, pero también es pega tuya como docente motivarlo, hasta cierto límite. Claro. Porque también es una falla como docente no ser capaz de motivar. Claro, ¿por qué no lo contagiaste? ¿Qué pasó aquí? Y en eso... ahí yo me acuerdo mucho, sobre todo en la parte de ser cirujano y de meterle tajo a la gente, del código de los samuráis, del bushido. El bushido. Sí, porque el bushido tiene sus principios, que son integridad, respeto, coraje, honor, compasión, honestidad y lealtad. Loco, si esa cuestión no la tiene un cirujano, para mí no es cirujano. Entonces, para mí los cirujanos son samuráis. Y ahí le meto el link a la parte anime, a la parte japonesa, pero la cultura bushido yo la encuentro maravillosa. La estampa O y sea, guerrero ahí bien marcada. la estampa de la cosa bien hecha, que tú le puedes tener todas las críticas que son justificadas al Opus Dei, pero el concepto filosófico del Opus Dei, de la obra de Dios, que desde lo que viene la Ah, Universidad de los Andes, ya, sí. es Opus Dei, obra de Dios, es dignificar en base al trabajo, o sea, al trabajo bien hecho. Entonces, sí, tú puedes tener todas las críticas que quieras y son justificadas de la parte moralista, pero la parte del trabajo, esa parte tú se la puedes rescatar. Tú siempre tienes que buscar, la gente no nace inherentemente mala. La gente tiene cosas positivas, aunque sean chiquititas dentro de todo lo malo que tengan, algo bueno tienen. Y yo que crecí en el Opus Dei, porque me creí en la Universidad de los Andes, es esa, la parte de la dignificación divina por el trabajo. Es hacer el trabajo bien hecho. Lo otro lo puedes criticar como quieras. Pero la otra parte, o sea, si alguien te dice uno pudiste hacer el trabajo, no, te lo va a hacer bien. La otra parte, cuestiónala, discútela, y es lo más respetable. Pero la parte del trabajo es para ellos, eso se parece mucho a los anglicanos y a los luteranos. Dignifican a Dios en base al trabajo. Bach creo que sí es Johann Sebastian Bach, entiendo que También, era sí. él dedicaba su obra siempre a Creo que una era escuela luterano, superior. creo que era luterano, pero no estoy seguro, así que no me cites en eso. Perfecto. Oye, ya, mira, ahora tenemos otra canción que me diste dentro de tu playlist, ¿Sí? que es Black de Pearl Jam. She's a empty canvas. ¿Por qué te gusta esta canción? Porque eso ya me aterriza a los 90. Me aterriza en el rock y es una cosa que me gusta mucho y que, no me preguntéis cómo, creé un monstruo en mi señora. Uh-huh. Y la inculqué en el rock. A ella le gustaba también, a pesar que es un poco más chica que yo, le gustaba el grunge. Pero estos son como las bases del rock noventero para después poder conocer la otra faceta del rock, que es lo que a mí me gusta, que es el metal. Ya, sepa. O sea, a mí me gusta el epic metal, el symphonic metal y todas las clases de metal, hasta de repente te escucho black metal y death metal. Con paciencia, pero te lo escucho. Pero me pasa con el metal lo que me pasa con la música electrónica, que son como un estado superior de la evolución de la música. Ya. Por el lado de la música electrónica, tú agarraste sonido y lo sintetiza y lo mezcla y hace un beat. Pero en el metal, te fuiste por la escuela clásica. Es guitarra, bajo, batería. Y con eso, incluso, agreguémosle una orquesta sinfónica. Agreguémosle esta otra cuestión. Oye, ¿sabes qué? Esta cuestión es más melódica. Quiero una cantante lírica que cante esto. Ah, sí. Bueno. Y con eso llegué a mi señora a una de las bandas que me gustaba mucho de metal, que es Nightwish. Sí. En octubre vamos en Chile. Compró entradas antes de la pandemia. Bueno. Tenemos entradas para Nightwish. Ella se volvió loca con la cantante que tiene ahora, que es Flor Jansen. Sí. Flor Jansen, que es una cantante lírica, es cantante de ópera. Pero además tiene una voz súper potente. Nightwish es una banda que ha pasado por tres cantantes. La primera era Tarja Tumen, que era finlandesa, que era muy lírica, que era como escuchar, ir al teatro municipal a escuchar ópera. Después vino Annette, que era más popera, que no le gustó mucho a los fanáticos de Nightwish. Y después vino Flor, que fue por un accidente que se les enfermó a Annette y necesitan en el tour de Estados Unidos reemplazar con alguien. Y esta es una holandesa de 1,80 m, es una vikinga, weón, y tiene un vozarrón, pero la loca te canta todo, te canta lírico, te canta ópera, te hace belting, te chilla, te hace growling, hace los gruñidos del metal. Entonces, eso, para mi señora Montedú, la mató, y compró entrada y la cuestión. Entonces, para mí, tener cosas de rock suave en la lista de pabellón es como un cariñito a, no puedo tener una lista de puro metal porque me matarían. Claro, y es como ahí su, sobre todo con ese disco que fue el Ten, que es pedazo de disco. Ah, sí, pues. Entonces, pero por ejemplo, después de eso nos fuimos para atrás y mi señora le está agarrando cariño a Metallica. ¿Cachai? Ya. Ah, Metallica, pero por las canciones que son más melódicas, pues, como con One, Nothing Else Matters. A ella le gusta la cosa melódica. El 88 para adelante. El álbum negro. Ya, ya. Después de Injustice for All. Exacto. Pues, o sea, esa cosa. Y de hecho, ella sigue mucho en YouTube a cantantes líricas que reaccionan a videos de metal. De esta. Ah, ya. Entonces, por ahí fue el enganche. Y, por ejemplo, para mí, el metal duro es para ir en el auto, ¿cachai? Yeah. Pero no en pabellón, ¿por qué? Porque no es gusto a todo el mundo. No. A ella le pasó, a mi señora le pasó que en su hospital, en el hospital de la Florida, le tocó con unos cirujanos, o en el Barros Luco, ¿no? Todavía no me acuerdo bien, con unos cirujanos que era bueno para el metal, y él sí ponía metal en el pabellón, pero lo estaba imponiendo. Entonces me decía, no, las arsenales como que no pescan mucho, el artista tampoco. Entonces, también depende mucho de tu audiencia. Sí, entonces, pues, para mí, Pearl Jam es como, sí, es un poquito más pesado, pero no le cae mal a nadie. Entonces, lo dejamos ahí, es como rock amarillo. Más amarillento. Oye, ¿y se te vienen proyectos para o qué tienes pensado como de aquí a fin de año en cuanto a pega? De aquí a fin de año, consolidar mi pega en el hospital, consolidar mi pega en la clínica. Tengo un par de viajes que si se concretan, que es a Guayaquil, que es al Congreso Latinoamericano de Cirugía de Cáncer de Mama, donde tengo que ir a ver a mi compañero de beca en la Católica, que era ecuatoriano, que terminó conmigo en mayo y se fue a su hospital en Guayaquil para saludarlo y eventualmente hacer familia. Ya estamos en un punto con mi señora donde ya los dos millennials han hecho suficientes títulos, suficientes carapelas, ya pues bueno, pónganse con cabros chicos. Pero no ha apurado, mi señora tiene unos problemas de salud en la mandíbula que tiene que operar, que nos ha atrasado todo, pero eso está dentro de los proyectos. O sea, no. Con paciencia, o sea, yo, buena letra iban. Sí, o sea, me carga como tirar cosas, o sea, oh, no, así yo hago todas estas cosas. Pero llega un punto donde uno dice, descansemos un ratito. Y yo, y por eso te lo digo, que no suene soberbio. Uh-huh. Soy médico, cirujano titulado de la Universidad de los Andes. Cirujano uh-huh. general especializado de la Universidad de los Andes. Cirujano de cabeza y cuello y cirujano oncólogo de mama de la Católica. Tengo uh-huh. un diplomado en simulación clínica de enseñanza y un magíster en administración y gestión de salud. Entonces, déjame descansar un rato, por favor. Sí. Ya está bien estudiar un ratito, pero ahora quiero dedicarme a mí. Claro, paremos y no, y está súper bien porque de alguna manera uno hace esa introspección en un momento y dice, ya sabes qué, hijito, démonos tiempo. Bueno, a mí me pasó a los 40 y tantos años, pues, o sea, un momento que uno pidió un paralé y literalmente irse a una isla. Entonces, bueno, es cosa de las proyecciones de cada uno. Oye, JP, y bueno, como último tema, como última canción, antes ¿sí? de pasar al cuestionario pivot, ¿sí? Sí, tú me habéis dado también la canción de los Guns N' Roses, que es Sweet Child Mine. Tremenda canción. Maravillosa. O sea, esa canción es perfecta para empezar, estar en la mitad de una cirugía o terminarla. Porque el beat que tiene estimula a todo el mundo. We'll be right back. Sí, por eso te tiré esas canciones, porque o son neutras para escuchar o te generan un upbeat, una sensación de alegría interna de echarle para adelante. ¿Tú cachai cuál es la anécdota del el solo, el punteo que hace Slash al comienzo? ¿Tú cachai la No, anécdota de cómo nació? no, Ya, cuéntamela. pues eso nace un día que ellos estaban ensayando, se iban a juntar ¿Ya? con todos los chiquillos, con toda la tropa, y empezaron a tocar y resulta que Axel no llegaba. Y ¿Ya? llegó atrasado al ensayo y ya estaban probando su instrumento, estaban tocando algunas cosas. Y dice que de repente entra Axel y se tropieza con unos cables y dice que el movimiento fue tan ridículo porque entre que se caía y no se caía, que Slash lo empezó a musicalizar mientras se iba cayendo, ¿cachai? Entonces empezó a puntear a medida que él iba dando los pasos para caerse y de ahí crea esta entrada y se les queda ¿Ya? pegada y dice, ya compadre, vamos y creemos una canción con esto, ¿cachai? Así que Slash Maravilloso. ahí se inspiró en el casi accidente de su amigo Axel. Oye, mira, vamos al cuestionario pivot. ¿Ya? Este cuestionario, mira, yo lo saqué, no sé, hace años atrás había un programa que daban en el People and Arts, que se llamaba ¿Ya? Inside the Actors Studio, que era conducido por James Lipton, un caballero bien, bien, bien simpático ahí para ¿Ya? entrevistar a hartos actores de la talla de Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Al Pacino, entrevistó a mucha gente. Y él tomaba este cuestionario de 10 preguntas que son preguntas sencillas, pero no son tan simples de responder. Entonces vamos a ir con esas preguntas. Yo te voy a hacer la primera. Dice, ¿cuál es tu palabra favorita? Hola. ¿Ya? ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? No puedo. Perfecto. ¿Qué es lo que más te causa placer? ¿Qué es lo que más te da felicidad? La sonrisa es la persona que está enfrente mío. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más te desagrada? La indiferencia es la persona que está enfrente mío. Ya. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te provoca? Aquí son dos. Lo voy a decir con honestidad. El primer sonido es la apertura de una lata de cerveza. Ya, El gas buena. es el tss, Sí. o la salida de un corcho. Oh. Sea de un vino o de una botella de whisky. No, ya, buena. Pero ese pop es como, loco, Claro. relájate, tómate un traguito y disfruta. Y eso es Entiérrenme con esa música. pero eso es con el ruido de la lata o con el ruido del corcho. Son los dos, van a lo mismo. Ya, perfecto. ¿Y cuál es el sonido o el ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? Pasar los dedos por una pizarra, esa de las uñas, Ah, sí. me Que se te desespera. escuchan No, los no lo dientes. puedo escuchar. No lo puedo escuchar. Ya. ¿Y cuál sería tu imprecación, tu grosería o tu blasfemia favorita? Idiota. Ya. Idiota con harto Sí, con énfasis. énfasis. Para no Ya, hacer con bien. garabato, pero idiota. Perfecto. Ya. 8 dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bueno, adelante más o menos Desde comentaste lo eso. dije, eso es un piloto de combate de portaaviones. No, no, no hay Perfecto. discusión. Es eso. Ya. ¿Y qué profesión nunca ejercería, jamás? Ingeniería. Ya, ningún tipo. No, no tengo idea cómo se hace eso y no me interesa. Ya. Podría ser hasta ¿Ya? abogado, pero ingeniero jamás. No me lo pidan. Ya, después dice la última. Dice, ¿y si el cielo existiera y tú te encontraras a Dios en la puerta? ¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? JP, ahora puedes descansar. Buena, impecable. Oye, súper bien, contento porque hayas aceptado la posibilidad de estar en este No, feliz, escuchaparlante. mira, dentro de todo, feliz de haber tenido el tiempo, porque esa es una cosa de la que me escasea, el tiempo, y este día domingo tenía el tiempo, entonces está bueno. Impecable, ahí después ya lo vaya a poder escuchar cuando lo subamos a Sí. Spotify y capaz que ahí entre medio en el camino cuando te vaya a tu pega y puedes escucharlo. Oye, y nada, pues darte las gracias por haber estado, por haberte dado el tiempo y quizás en un futuro a lo mejor también podemos hacer algún otro programita por ahí. Tú tiras los temas y yo te digo si te puedo hacer un aporte o no. Perfecto. Ya, pues que estés súper bien. Vamos a despedir también a la gente que está en la transmisión, que lo va a escuchar la mañana, la tarde, la noche, no sé. Ya Y pues. vamos a vernos en otro programita. Gracias, Muchas JP. gracias a vos, Felipe. Ya vos, compadrito, que estés súper bien, Un primo. abrazo. Fue una producción Escucha Parlante 2022.